Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos, con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes se había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmada y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la Sonata del Diablo. Resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño, que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre.